¿Qué clase de testimonio representa tu vida en el lugar donde estudias, trabajas o en tu ambiente familiar? ¿Qué concepto tienen las personas que te rodean acerca de ti? ¿Cómo debe relacionarse un cristiano con culturas, costumbres que nos rodean? Estamos en la lección número 5 de tu programa Código Abierto que arranca de esta manera. Gracias por ser parte de Código Abierto. Es un privilegio para nosotros que tú seas parte de nuestro programa, que lo hacemos con mucho cariño para ti. Queremos enviar un abrazo, un saludo cariñoso a todos nuestros amigos en toda Sudamérica y, por qué no, al mundo entero, porque estoy seguro que nos captan a través del Internet. Estamos en nuestro programa y tenemos invitados súper especiales. Ya han estado con nosotros una vez, pero para los que no los conocen todavía, es el momento de presentarlos. Tenemos aquí Pastor Gilson, bienvenido una vez más. Gracias, Valdi. Una alegría poder estar aquí otra vez en el programa Código Abierto. Perfecto, Pastor. ¿Quiere mandar saludos a alguien? Así, quiero mandar un saludo muy especial para mi familia que está en Recife, Pernambuco, Brasil, y muchos amigos que tengo en Perú. Un grande abrazo para mis amigos de Perú. Pastor, un privilegio para nosotros que sea parte de Código Abierto. Gracias, Valdi. Una vez más, Rocío está en medio nuestro. Dios te bendiga mucho. Gracias por aceptar la invitación. Hola, chicos. Estoy feliz de estar aquí nuevamente, compartiendo con ustedes aquí en Código Abierto. Perfecto. Manda saludos a alguien. Sí, quisiera mandar saludos a la familia de Gladys en México, una amiga mía muy cercana, y a una amiga también y su familia que me conocen en Argentina. En Argentina. Con seguridad hay muchos jóvenes ahí, fans tuyos también ahora. John, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Waldi. Pues la verdad, me siento muy a gusto nuevamente, ¿no? Y esta vez ya menos robotizado, como quien dice, ¿no? Con más ganas de estar aquí en el programa. Sí. Para los que no me conocen, ¿no? Perfecto. Como bien dijiste tú, mi nombre es John. Sí. Y quiero mandar saludo. No me canso de mandar saludo a mi querido Beni, a mi tierra Beni, la tierra que me ha acogido. A San Borja, ahí a mi parte de mi familia que se encuentra ahí, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Vamos a iniciar, como siempre, pidiendo la dirección de Dios. Para esto voy a invitar a Rocío, por favor, que nos dirija en oración. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estás dirigiendo este programa y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento para comprenderla. De igual forma, Señor, a los oyentes o los que nos ven, ellos igual puedan entender el mensaje que tienes tú para ellos. Te pedimos esto, Señor, aunque sin merecerlo. En el dulce nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Amén. Queridos amigos, estamos en la lección número 5, los exiliados como misioneros. Un título bastante sugestivo, ¿verdad? Bien, estamos aquí, pero antes de irnos al corte, Pastor, ¿cuál es su hobby? ¿Qué es lo que le gusta hacer, aparte de estudiar la Biblia? Me gusta estudiar sobre la familia. Muy bien. Sí, me gusta mucho de hablar sobre ese tema, de charlar de ese tema y estudiar. Muy bien. Y Rocío, estudiante de medicina, aparte de leer muchos libros, ¿qué es lo que más te gusta hacer también? Me gusta compartir con amigos. A veces organizamos cumpleaños, cosas así, sentirme en grupo, queridos con todos, traer amigos a la iglesia porque en reuniones siempre vienen. Entonces, sí, me siento feliz así. Perfecto. ¿Y a ti, John? Uno de mis hobbies que más me gusta hacer es conocer lugares. Algo que tal vez por motivos de tiempo, pues simplemente me restringe, ¿no?, el trabajo. Perfecto. Bien, amigos, ya los conocen un poco más a nuestros invitados, pero ahora es el momento de centrarnos en el marco temático de nuestra lección. Hola, amigos. ¿Cómo están? Creo que gozando las bendiciones de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo pasa el tiempo? Miren, lección número 5. Los exiliados como misioneros. Y vamos a tratar la historia de Daniel. Y hablando de él, ¿quién no recuerda las fascinantes, inspiradoras y desafiantes lecciones de la vida de Daniel, ¿verdad? Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, fue obligado junto a centenas de sus compatriotas a marchar de una Jerusalén derrotada rumbo a la capital de Babilonia. El libro ofrece vislumbres de su vida en la corte de Babilonia y también de Persia. Después de 3 años de educación allí, Daniel fue empleado como un siervo civil y consejero real. Gracias al poder de Dios, se elevó por sobre la condición normal de cautivo hasta llegar a ser un misionero en favor de 2 superpoderes, ubicado en un puesto muy alto. También la lección de esta semana menciona a Daniel y a otros como misioneros. Él, que no salió de Israel voluntariamente, igual que José y Moisés en Egipto, Nehemías en Babilonia, Esther en Persia. Sin embargo, la vida de ellos revela que es posible mantenerse fieles a Dios en circunstancias culturalmente, espiritualmente desfavorables. Bajo la dirección de Dios, hasta les fue posible llegar a cargos administrativos destacados en esos ambientes extraños. Cada uno vivió una vida rica y creativa, manejando hábilmente complejas dinámicas religiosas, sociales, políticas y económicas, muy diferentes a su cultura hebrea. No solo fueron leales miembros de las comunidades hebreas exiliadas, sino también lo fueron en su calidad de misioneros eficaces para el poder de Dios. En realidad, la historia de los judíos exiliados, específicamente en el libro de Daniel, también es un manual de actividad misionera. ¿Cómo? Allí vamos a obtener lecciones sobre cómo Dios utiliza personas para testificar a otros que no lo conocen, que están en la ignorancia espiritual y teológica. Por su fidelidad, su diligencia, su fe invariables, estos creyentes revelaron al Dios viviente a quienes conocían dioses falsos y les dieron a esos paganos la oportunidad de un lugar en ese reino. En otras palabras, fueron valientes y consagrados misioneros. Quiero concluir esta introducción parafraseando una cita de Elena de White. Menciona: cada persona que dices creer y obedecerle, cada institución que lleva especialmente el nombre de Adventista del Séptimo Día, debe ser para el mundo lo que fueron José en Egipto y Daniel y sus compañeros en Babilonia. Bajo esa providencia, la de Dios, estos hombres fueron tomados cautivos, pero con un propósito de llevar conocimiento a esas naciones paganas. Eran representantes de Dios en ese mundo. Eran misioneros. Como tal, deberían mantenerse leales a la fe que profesaban, llevando en especial, con orgullo, el nombre de los verdaderos adoradores del Dios que creó los cielos y la tierra. Vamos a desarrollar la lección con el grupo. Adelante, compañeros. Estamos de vuelta en tu programa Código Abierto y estamos hablando acerca de los exiliados como misioneros. Y tenemos en medio nuestro invitados de lujo que van a comenzar a responder las preguntas que tenemos preparados para ellos. Una pregunta inicial: ¿cuándo fue la oportunidad que tuvieron de testificar abiertamente que son cristianos acerca de Dios? Bueno, yo quiero compartir una oportunidad que tuve, que fue en la universidad justo este semestre. Al principio, ¿no? Yo volví de mi viaje de Santa Cruz y ya estaba todo el horario listo y ya estaba, no tenía que haber clases en sábado ni viernes de noche. Yo llegué con seguridad: Señor, tú hiciste ese horario, y yo llego y pues ya, comenzamos bien. Pero llego y en mi horario veo una clase viernes de noche. No, no puede ser, ¿qué pasó? Entonces me preocupé y empecé a orar a Dios, porque aún no se podían hacer los cambios. Entonces empecé a orar y orar hasta que se pueda hacer los cambios. Entonces se empezaron a hacer los cambios de horario, fui a coordinación y el coordinador, no se puede, ya vuelvo. Volví a la semana siguiente y me dice que no. Y mis amigos de la universidad saben que soy adventista y me dicen, tienes que hablar con la docente. Entonces hablé con ella, me quedé al final y traté de explicar lo más posible. Ella es muy seria y dije, parece que va a decir que no. Y ella me dijo, me miró y me dice, ¿sabes? Cuando hice el horario este año, yo estaba esperando, o no sé, algo me decía que alguien me iba a decir que no iba a poder. Y yo hasta tenía la certeza de que iba a ceder. Y tú me hablaste. Y yo quedé fascinada, no sabía qué decir. Salí del lugar, salí llorando, agradecida a Dios, porque todo estaba listo, solo tenía que hablar con ella. Y mis amigos de la universidad igual quedaron felices porque me dijeron, ve, solo tenías que hablar y estaba todo ahí. Perfecto. Qué interesante historia, ¿no? Realmente nos ayuda a cimentar nuestra fe. Y John, ¿tuviste alguna oportunidad? La oportunidad, mira, que te voy a comentar así a grandes rasgos, Waldi, es se dio cuando yo tuve mi caída en la iglesia. Me aparté de la iglesia todo un año, sí, tuve malas experiencias, feas experiencias, y entre ellas, una de las lindas que rescato, ¿no?, es de que yo me iba con mis amigos, ¿no?, íbamos a jugar como normalmente lo hacen, ¿no?, el mundo, ¿no?, hasta que llegó un día en que llegó un cumpleaños, ¿no?, un cumpleaños donde invitaron mucha gente, ¿no?, uno de mis amigos invitó mucha gente, y a la hora, ¿no?, como quien dice, ¿no?, me dice, servite, aquí está tu vasito, y un vasito de trago, ¿no?, y le digo, mira, la verdad es de que yo dentro de mí decía, yo me salí de la iglesia, yo ya no tengo que respetar, pero tú sabes muy bien, Waldi, que tú sabes muy bien que uno, cuando hay un dicho que dice, ¿verdad?, instruye al niño en su camino, y está escrito en la Biblia, ¿verdad?, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces, ¿qué fue lo que mi persona, digamos, hizo? Desde ya, desde el principio, mi madre simplemente inculcó en mí de que eso es malo, ¿sí? Y sé que lo hizo con la ayuda de Dios, ¿no? Y la verdad, no lo hice, ¿sí? A pesar de que estuviese afuera en el mundo, ¿no?, ahí es donde uno tiene que ver, ¿no?, tú te mezclas en el mundo. Y es lo que la lección de ahora, ¿no?, va a tratar, ¿no? Correcto. De que te incluyes en el mundo, ¿no?, te mezclas con el mundo, pero no eres parte del mundo. Correcto. Y, pastor, ¿usted tuvo alguna experiencia similar? Sí, pero fue muy interesante. Nunca me olvido, porque tenía 18 años. Y los jóvenes estaban organizando una campaña de Semana Santa y arreglamos todo y de repente alguien preguntó, ¿y quién va a predicar? Y yo pregunté también, ¿quién? Y los jóvenes mirando para mí, tú, Gilson, tú vas a predicar. Yo digo, pero yo no sé predicar muy bien. Pero tú vas a predicar, Dios va a te ayudar. Y así tuve la oportunidad de predicar 30 días. 30 días prediquei. Testemunhando aí para uma comunidade junto com os jovens e foi uma experiência muito marcante. Nunca me olvidei. Que interessante. Agora, até que ponto nós devemos cuidar nossos princípios? Eu penso que muitas coisas, como cristiano, muitas vezes podemos negociar, não? Algumas normas, algumas regras, pelos princípios, Waldi, jamais, não? E temos que, assim como falou aqui em o livro de Daniel, capítulo 5, 6, capítulo 6, verso 16, o rei disse a Daniel, tu Deus a quem tu sirves com perseverança. Então, mira, Daniel servia com perseverança. Temos que ser perseverantes em nossas decisões, em nossos princípios. Perfeito, pastor. Queridos amigos, tú que me estás viendo o estás escuchando, es el momento ahora de agarrar tu Biblia y abrirla en el libro de Daniel. Los exiliados como misioneros es el título y está centrado en todo este libro, ¿no es cierto? Así que vamos a ir viendo de a poco qué ocurría en el contexto de Daniel, el exilio. ¿Es fácil, difícil vivir una situación similar? Pues es difícil, ¿no? La cultura, el ambiente, es diferente. Yo creo que de la misma forma, Daniel, en su contexto, ¿no?, su familia, sus amigos, no sé, tal vez yo me sentí un momento en una situación parecida, tener que hacer amigos o sentirme en un ambiente diferente, pero él estuvo confiando en Dios, ¿no?, que donde sea que él fuese, Dios iba a estar con él. Rocío, y es interesante, ellos fueron obligados, obligados a salir de su país, a otra cultura, ¿no? Más difícil aún. Exactamente, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén y sacó prisioneros, podríamos decir, y se llevó a estos jóvenes, a Daniel y a sus amigos, a otro reino, una nueva cultura, difícil. Una situación complicada, ¿qué dices, John? Así es, mira, el simple hecho de que ibas a tener, digamos, que adaptarte a esas nuevas culturas, y no iba a ser porque, o sea, si tú querías, te adaptabas, y si no, no, era sí o sí. Lo tenías que adaptarte. Correcto, y ¿cómo vemos a este hombre, Daniel, justamente reaccionando frente a estas circunstancias, ¿no? Difícil situación, estar en una cultura diferente, prisionero, no tenía muchas opciones, pero la palabra de Dios dice que este hombre tenía ciertas características. ¿Qué características tenía Daniel? Rocío. Pues tenemos que recordar que Daniel, ¿no?, y era un hombre recto, que aún cuando estaba en Jerusalén y cuando va, ¿no?, obligado con Nabucodonosor, él fue fiel a las reglas, a las normas que el rey daba, ¿no? Pero, claro, tomando en cuenta los principios, ¿no? Uh-huh. Porque si iba en contra de sus principios, ya vemos más adelante lo que pasa. Pero es muy importante saber que Dios dirigió desde el principio todo. Muy bien, capaz podemos leer Daniel capítulo 1, verso 8. Y pastor, nos explica qué es lo que propuso Daniel y por qué lo hizo. Si alguien lo tiene, Rocío, por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Qué complicado, pastor, digo. Prisionero, sí. Y ahora él toma una posición. ¿Sería fácil? No es fácil. Seguramente no fue también para Daniel. Yo imagino que como joven se quedó orando, pidiendo a Dios que me ayude, pero yo no quiero quebrar los principios que aprendí desde niño, de mis padres, acerca de mi Dios. Y él propuso en su corazón, acá habla la palabra, no contaminarse. Qué lindo. Mira, porque Daniel tenía toda la oportunidad, no estaba en otro país, no salió de Jerusalén para Babilonia, y ahora no, aquí no es mi país, no es mi cultura, ellos me obligan a hacer esto, ya, yo voy a obedecer. Pero no, él propuso en su corazón. Yo pienso que el primer paso para sermos victoriosos ahí es tomar una decisión en nuestro corazón. Y así hizo Daniel. Qué lindo. Seguramente él tiene sido un ejemplo, fue un ejemplo para mí y para los jóvenes hoy, ¿no? Propuso en su corazón seguir su dieta, su alimentación, que siempre aprendió, no comer ningún alimento que pueda contaminar su cuerpo, que es el santuario de Dios. Sinceramente, en nuestros días, hoy, es lindo encontrar un Daniel, ¿no? Una persona que hace eso. Porque vamos a lugares, aunque son lugares a veces que se dice cristianos, pero ofrecen comidas, una dieta totalmente diferente daquilo que aprendemos en la palabra de Dios. Uh-huh. Y él dijo, no, yo no voy comer. Y propuso un teste, ¿no? Una prueba. Vamos ver si voy a lograr o no. Y realmente me encanta ese testimonio de Daniel. Correcto, pastor. Y querido amigo, ¿propusiste algo en tu corazón? ¿Ser fiel a Dios? Espero que sí. Vamos a seguir hablando de Daniel después del corte. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio especial preparado para cada una de tus dudas y tus preguntas acerca de la lección que estamos estudiando en este día. Mi nombre es Marianela Imaña y voy a exponer cuáles son las preguntas que llegaron en este día sobre la lección de hoy que está hablando sobre los exiliados como misioneros. Si tú tienes dudas o preguntas, recuerda visitar nuestra página, puedes dejar también tus comentarios y también ver otros programas de Código Abierto. Así que www.nuevotiempo.org/código abierto es la página que tú puedes visitar. Recuerda mandarnos tus comentarios también acerca de las lecciones que tú veas, escuches y vayas estudiando a lo largo de los programas. Nos vamos a las preguntas del día de hoy. ¿Por qué debemos mostrar a Dios donde estemos, así como lo hizo Daniel? ¿Por qué debemos hacer esto y no solamente en la iglesia de repente o en nuestra casa, en todos los lugares? ¿Por qué debemos hacerlo? Tomando el ejemplo de Daniel, vamos a conocer esta respuesta más adelante junto a Waldy y los invitados especiales que están hoy en Código Abierto. Más preguntas. ¿Cómo sabía el rey Nabucodonosor que la forma del cuarto era como un hijo de los dioses? El cuarto ser. ¿Cómo sabía este rey que era un hijo de los dioses? Vamos a conocer esta respuesta también más adelante en este programa de Código Abierto, hablando sobre los exiliados como misioneros. No te separes de Nuevo Tiempo, porque ya estaremos esclareciendo todas estas dudas que nos van llegando a través de www.nuevotiempo.org/código abierto. Recuerda visitar nuestra página y comentarnos también acerca de las lecciones que tú veas y recuperes en la página de Código Abierto. Tenemos más preguntas. ¿Cuál es el impacto que tuvo la vida de Daniel en la vida del rey Darío? Un personaje tan importante como lo fue Daniel. Vamos a conocer un poco más de su vida y el impacto que tuvo en la vida del rey Darío. Así que no te separes de Nuevo Tiempo, porque ya vamos a responder a cada una de estas preguntas. Recuerda entrar a la página www.nuevotiempo.org/código abierto. La última pregunta: ¿por qué el testimonio que debemos dar debe ser activo? Tú también puedes mandar tus dudas y tus comentarios acerca de la lección de hoy. www.nuevotiempo.org/código abierto. Continuamos con más de Código Abierto. Estamos en tu programa Código Abierto y gracias por ser parte del mismo, participando con tus preguntas. Íbamos al corte con una pregunta. ¿Qué debemos hacer para ser fieles a Dios? Lo que hizo Daniel, proponer en su corazón algo. John. Mira, como jóvenes, muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, pero es algo que no se puede, o algo que es que hay amigos que me llevan a esto y es algo que no voy a poderlo. O muchas veces decimos, pero ya caí y ahora me tengo que profundizar más. Y te empiezas a meter más, como que te empiezas a embarrar. Joven, te quiero decir, amigo, te quiero decir que sí se puede, ¿sí? La Biblia menciona, y no solamente con lo que es Daniel, también menciona a José, que casi tuvieron vidas iguales, ¿verdad? José también fue a un lugar, como quien dice, fue extranjero en otro lugar, en otra ciudad, y él pudo. Y José y Daniel, si nos damos cuenta, José y Daniel, respetando los principios que tenían ellos, que se les habían inculcado desde niños, supieron salir adelante. Con el simple hecho de que pusieron a Dios primero en todo. Correcto. Y Rocío, sí se puede. Sí, es así. Y no importa, ¿no? El medio cultural, no importa la presión del grupo, no importa nada. A Dios lo único que le importa somos nosotros. Y nosotros mostrando a Dios y mostrando a las otras personas, ¿no? Más que todo. Correcto, y con nuestra forma de ser, de hablar, de actuar, podemos ser testimonios vivos, sí, ¿no? Y sí, la lección habla acerca de eso, testigos. Perfecto. Testigo, un misionero, ele não necessita muitas vezes hablar. E justamente é o que estava passando com, quizá, Daniel, quando chegou a Babilônia, pero sua maneira de ser, pero suas obras... Era um testemunho vivo. de que ele servia a um Deus verdadeiro, a um Deus vivente, como habla o rei adelante. Então, é possível sim, é possível sermos vencedores. E quizá você pense assim, pero por que só o Joe que passa por isso? Não é verdade, todos passamos, se, e quizá se algum não passou, vai passar, pero todos passamos por esse momento de ele rir entre nossos princípios e entre aquilo que oferece nosso mundo. Então, que nós outros podamos ele rir, seguir somente os princípios da palavra de Deus. E algo, pastor, que quero comentar mais a você, é de que quando tu eliges, ou seja, seguir os princípios, não? Por exemplo, em meu caso, não? Que a pesar de que eu estava no mundo, não? E me alcançam, não? La copa e me dizem, eu lhe digo, não? Eles diretamente levam a sua cabeça, não? Já levam a sua cabeça essa mente e me perguntam, seguro eres evangélico, não? Pero ellos, o sea, como quien dice, ¿no? Jugábamos, pero como nunca... Como si fuera feo, sí, ¿no? También ser evangélico. Sí, sí. Llegamos a un punto en que nunca se dieron cuenta, digamos, ¿no? Hasta donde el momento donde uno dice, respeto mis principios. Y no los volveré a pisotear. ¿No? Y cabe recordar, ¿no? Que somos representantes de Dios, donde sea que vayamos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y eso es, creo que es algo increíble. Ser llamado hijo de Dios. Y así como nosotros damos testimonio, tanto con nuestros amigos que conocen a Dios, con aquellas personas que no conocen a Dios. Y ellos, a través de nosotros, tal vez a través de algún hecho, de algunas palabras, van a escuchar de ese Dios maravilloso. Perfecto. Y vemos ahí a Nabucodonosor, rey de Babilonia, no siendo testigo de cosas importantes, como cuando echan a estos jóvenes a horno de fuego, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco la historia? Sí, es muy, muy, muy bonita esa historia. Es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque son fiel, ¿no? Y yo creo que tal vez si a nosotros hoy en día nos dicen un horno de fuego, creo que podemos, no sé, temblar, no sé, dudar y decir, ¿qué va a pasar conmigo, no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora? ¿En qué me metí? Pero Daniel y sus amigos fueron fieles, ¿no? No se inclinaron ante la estatua que hizo Nabucodonosor, porque él en ese momento era el gobernante de todo el mundo, se podría decir. Es verdad. Ellos tenían bien centrados sus principios, ¿no es cierto, pastor? Sí, sí. ¿Qué más podemos sacar de esta historia de estos jóvenes valerosos? Mira, yo quiero hablar algo muy importante también. Muchas veces nosotros preguntamos, ¿cómo voy a testemunhar? ¿Cómo voy a ser un testigo de Dios acá? Eu penso que é importante orarmos a Deus. Senhor, dá-me uma oportunidade. Porque muitas vezes queremos falar em um momento que não é bueno, melhor se quedar calhado a hora. Mas Deus vai dar uma oportunidade. E algo, pastor, Nabucodonosor, a Bíblia menciona, ¿sí? Al menos, ou seja, me pongo a pensar, ¿no? E diz, ¿no? Nabucodonosor. Se dio cuenta que el cuarto hombre, como quien dice, no era un ser humano, ¿verdad? Entonces, Nabucodonosor reconoce, ¿no? Que era un ser celestial. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, decimos, ¿no? Tal vez Nabucodonosor ya tal vez más antes lo habrá escuchado, tal vez habrá oído, pero nunca pudo, ¿no? Entender o nunca pudo ver realmente quién era ese Dios hasta ese momento, hasta que los amigos de Daniel testificaron, ¿verdad?, con sus actos. Correcto. Y aquí está el texto, ¿no?, según lo que dice John, que dice en Daniel capítulo 3, versículo 25. Agregó él, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de dioses. Es increíble, ¿no?, Nabucodonosor, con el tiempo en el que Daniel ya estaba viviendo ahí, ¿no? Tal vez hablando con el rey, porque él era importante, ¿no? En el palacio de Nabucodonosor, sabemos que tenía un cargo importante. Él se ve que testificaba de Dios cada día. Y Nabucodonosor mismo puede reconocer que esa cuarta persona no era una persona común y corriente. Y es interesante. Correcto. Que a veces, Dios nos pone en un lugar especial, en un lugar importante. E muitas vezes temos medo. Se hablo, se testemunho de Deus, o que vai passar? Será que vou perder meu emprego? Pero Daniel no estaba preocupado con eso, ¿verdad? Estaba testemunhando cada día quem era Deus, a ponto de descrever realmente como era Jesus Cristo. Correcto. E se seguimos com a história que nos apresenta o livro de Daniel, podemos ver a Nabucodonosor em um determinado momento, olvidando-se de Deus, ¿no? Vanagloriando-se a si mesmo, ¿no? E depois caindo muito baixo, ¿no? E aqui eu les lanço uma pergunta, ¿no? Como sabemos quando aprovechamos ou desperdiciamos as oportunidades? Como saber quando aprovechamos ou rechazamos? Eu penso que a maneira como nos portamos e como depois a pessoa que escuta ou as pessoas que escutam dão testemunho. Aí vamos saber se aprovechamos ou não. Por exemplo, tenho a oportunidade de estar com um grupo de amigos e aí me quero falar de futebol, de Hollywood e assim, de películas e etc. E depois, quizá alguém vai falar, mira, ele entende um pouco de futebol, Hollywood, pero e de Cristo? Nada. Entende? Então, ele testemunha das pessoas depois que salga dessa charla, vai saber. Vai dar testemunho se eu realmente aproveitei ou não a oportunidade. Não significa tampouco que não podemos falar de futebol, de Hollywood, entende? Podemos falar, pero qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa missão aqui em Latera? Temos que entender que nossa missão é única e devemos aproveitar, porque quizá não vamos ter outra com aqueles amigos, quizá será a última oportunidade que eles terão também. Muito bem. E, Rocío, te pergunto algo, talvez personal. Tú tienes tu Facebook, tu cuenta de Twitter. ¿Qué es lo que dice tu cuenta acerca de ti? Sí, yo tengo mi Facebook y justamente mi foto de perfil es una foto en la que estoy en la iglesia. Y entonces una vez, para comentar, ¿no? Estaba en la universidad y les digo a uno de mis amigos, ah, agrégame al Facebook, es tal, mi nombre. Y me dice, y me busca ese momento porque hoy en día con el smartphone todo es súper rápido. Y me dice, ah, sí, ¿es esta la que tú estás en la iglesia? Y le dije, ¿pero cómo sabes que estoy en la iglesia? Porque solo estaba sentada. Y me dice, ah, es claro, porque las bancas, no sé, el contorno. Y yo, sí, soy esa. Entonces me quedé muy feliz de que tal vez hasta una simple foto que no damos mucha atención puede testificar, no mostrar lo que, en lo que creemos, en lo que nos fundamentamos. Correcto. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos, John? ¿No? En un partido de fútbol, ¿cómo podemos testificar de que somos cristianos? Imagínate. Mira, a mí me gusta, la verdad, uno de mis otros hobbies también es el fútbol, ¿no? Algo que, algo muy lindo, ¿no? Tenía un amigo que alguna vez lo invité a jugar ahí, ¿no? Él no iba, no era adventista. En ciertos momentos él le salían sus palabras, teníamos una cancha, ¿no? Ahí en la iglesia. Y le salían sus palabras groseras, ¿no? En la cancha. Y después de jugar, orábamos, ¿no? Él, claro, al principio y al final orábamos, solo que él llegaba tarde, no llegaba a orar la primera vez, ¿no? Y después de orar, como que él se sentía mal, ¿no? Porque, o sea, como que yo medio que abría mi ojo y le miraba, ¿no? Y él como que quería orar, pero le daba vergüenza por lo que había dicho, ¿no? Sin embargo, digamos, en nuestras personas, en nuestra personalidad, tenemos, o sea, mucho en un partido de fútbol. A mí, la verdad, alguna vez me dijeron, ¿no? Mi mamá siempre me dice, ¿no? Ay, no sé, John, ¿tú de qué no sabes? Me dice, ¿no? De, vos de todo sabes, de películas, de canciones. Es que así puedo, digamos, hacer más amigos. Así puedo. La empresa que tengo, al menos, la empresa que Dios me ha dado, digo, ¿no? Cliente que entra, sale feliz. Así no llegamos a agarrar el trabajo. Perfecto. Y amigo que tengamos debería ser cristiano. Era interesante, ¿no? Interesante el punto de vista. Pastor, pasa el tiempo y ahora cambia el reino y llega su hijo de Nabucodonosor, Belsasar. ¿Qué experiencias tiene ahí Daniel? Belsasar, infelizmente, no quiso saber de todo que oyó, todo que testemunhó a través del reino de su papá. Porque seguramente él acompañó todo. Y él también escuchó todo que Daniel hablaba. Pero, infelizmente, Belsasar não quis seguir adelante, não quis obedecer a Deus. Ele riu, se apartar, não obedecer a Deus, não respeitar a Deus, não respeitar os princípios da palavra de Deus e tampouco seguir seus caminhos. Essas consequências foram terríveis, não? Pero a Bíblia deixa claro, Daniel deixa claro aqui, que ele sabia, ele conhecia. Então, é triste mirar uma pessoa que conhece tudo, que sabe tudo, que não acepta. Não acepta. Correcto. Rocío, ¿nos puedes comentar un poco de la historia del foso de los leones, tal vez? Sí, recordando que ese hecho ocurrió cuando ya no estaba más, ¿no?, Nabucodonosor ni Belsasar, por causa de su orgullo, se podría decir, ¿no? No escuchó a Dios. Y luego estaba ahí el rey Darío, que es los medo-persas, ¿no? El reino de Medo y Persia. Deciden hablar con el rey para dictar que nadie alabe, ni se incline, ni haga ninguna oración, ni nada a cualquiera, excepto al rey Darío. Y entonces Daniel, como siempre, como era su costumbre, y cabe resaltar esto porque así debería ser también nuestra costumbre, ¿no? Y la costumbre de nuestros amigos que nos oyen. Muy bien. Quiero que todos nuestros amigos se queden con esa incógnita. ¿Qué pasó con Daniel y con sus amigos ante esta situación? Enseguida retornamos con la respuesta. ¿Qué tal, amigos de Nuevo Tiempo? Soy Damaris y es una alegría reencontrarnos en este espacio donde el único beneficiado eres tú. La misión de Dios es dar a conocer la oferta de salvación a todas las personas y con ello abrir el camino para que ellas puedan tener la redención. La guía de estudios de hoy titula Misioneros y en este sector te mostramos cómo profundizar más el estudio de la Biblia. Esta temporada estudiaremos la naturaleza misionera de Dios. Abraham, el primer misionero, la misionera inverosímil, los exiliados como misioneros, Esther y Mardoqueo, Jesús, el Señor de las misiones interculturales, Pedro, Felipe y Pablo en sus diferentes facetas como misioneros. Estoy segura de que al estudiar con nosotros descubrirás la esencia de ser misionero. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Además, tenemos tres hermosas revistas, Familia Feliz, La Biblia Habla y Verdades para el Tiempo del Fin. No esperes más y solicítalas ahora, escribiendo a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota. esperanza@nuevotiempo.org. Recuerda, todo esto es pensando en ti. Ahora continuamos con Código Abierto. Estamos en Código Abierto y por favor no te olvides de hacer tu pedido de esas ofertas que tenemos especialmente para ti. Nos habíamos ido a la pausa con una pregunta. Estaba ahí Daniel. Rocío, ¿en qué terminó esta historia? Cuéntanos. Y lo interesante es que, pues, estas personas se acercan al rey y le dicen, no, pero tú decretaste algo. Y entonces la ley que decretaba el rey era irrevocable. O sea, por más de que Daniel le suplicara, no se podía revocar. Entonces les dicen al rey que cumpla y el rey tiene que cumplir, ¿no? Y dice, decide mandar a Daniel al foso de los leones, como era la orden. Y en el capítulo 6, y verso 14, es interesante el texto porque dice, cuando el rey oyó esto, le pesó en gran manera y procuró librar a Daniel, hasta la puesta de sol trabajó para librarlo. Y es así, cuando nosotros testificamos de Dios con todo, ¿no? Con lo que hablamos, con lo que somos, nuestros amigos sacan cara por nosotros y hasta por ese Dios viviente que tal vez no desconocen un poco. Y más adelante es increíble porque el rey llega al día siguiente y va, ¿no? Se podría decir que ve si Daniel sigue ahí o no. Y dice, no, Daniel, estás ahí. Y ahí está el texto, ¿no? En Daniel 6, seguimos aquí. Y entonces dice aquí, ¿no? Acercándose al foso de los leones, en el versículo 20, llamó a gritos a Daniel, con voz triste, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Interesante la pregunta que hace, ¿no? Primero viene y dice, ¿estará Daniel ahí? Sí. ¿Y será que tu Dios te ha podido librar? ¿Cuál es la respuesta? Sabemos ya que Daniel sale. Pastor, díganos. Sí, Dios viviente, así es nuestro Dios. Él está acá con nosotros. Está con usted, joven, ahí donde quer que usted esté. Porque Él vive. Y delante de los desafíos que tú tengas, delante de las luchas, tú no estás solo. Dios Todopoderoso está con usted y con nosotros. Qué lindo. ¿Querías decir algo más, Rocío? Sí, y a veces, ¿no? Cuando tenemos problemas, estamos en situaciones tal vez dificultosas, nos olvidamos de que el Dios de hoy es el Dios aquel que sacó al pueblo de Israel de Egipto, el que libró a Daniel de los leones. Y pues conocemos y muchas otras. Que es un otras, Dios vivo. Exacto, un Dios vivo, ¿no? Con muchas otras historias fantásticas. Y que lo mismo puede hacer hoy por nosotros. Amén. Excelente. Y John, ¿qué más bueno, podemos rescatar de esta parte de la lección? Sí, mira, hay, por ejemplo, cosas en la vida también, ¿verdad?, que se da. El punto es de que muchas veces cuando nosotros pedimos a Dios y miramos la Biblia y decimos, Dios puede hacer cosas maravillosas conmigo, sí, pero resulta que no es como nosotros queremos, no salen las cosas como nosotros queremos. Por decirte, no vas al examen, tu último examen, y resulta que te aplazas. Y resulta de que tú le culpas a Dios. Pero, amigo, no te preocupes. O sea, Dios tiene un plan para ti. O sea, Dios, ten fe de que estás caminando. Si haces la voluntad de Dios, ten fe de que estás caminando por la voluntad de Dios. Perfecto. Y justamente la última parte de nuestro estudio habla acerca de Daniel y el reino de Dios. Lo que él esperaba, lo que él anhelaba y también tuvo la oportunidad de testificar. Pastor, cuéntenos. El reino de Dios es un reino que no pasará, es un reino eterno. Y Daniel tuvo la oportunidad de tener sueños con este reino. Él miró esto y él tenta descrever en la Biblia, aquí en el libro de Daniel, qué lindo, qué privilegio. Y él nos asegura que ese reino durará por toda eternidad. Rocío, ¿qué más podemos decir acerca de esta anhelo que tenía Daniel con respecto al reino y la visión que él tuvo? Es increíble, ¿no? Que Dios utiliza a su siervo Daniel para mostrar. Y recordemos que ya era otro reino, ya no era Nabucodonosor, ya no estaba tan familiarizado, porque sí estaba, ¿no? Relativamente familiarizado con él y ya en el reino, pero ahora cambian las cosas, cambia la situación. Ya no es más él, sino que y es otro, es diferente. Tal vez pues, la situación iba a cambiar. Pero aún así él decide ser fiel, ¿no? Y decide ser firme. Y muestra, y es increíble cómo Darío, cuando ve, ¿no? Este evento de los leones, él alaba a Dios, alaba al Dios vivo, el que reina para siempre. Y su reinado es sobre todo ser, hasta sobre él mismo, ¿no? Que él reconoce que Dios estaba sobre él. Interesante. Y John, ¿qué les podríamos decir a esos jóvenes que están tal vez con esa duda de que, lo que decías hace rato, ¿no? ¿Será que Dios está? ¿Será que no está? ¿Hasta dónde voy con Dios? ¿Cómo pueden ellos sentir la seguridad de que Dios está con ellos? Si Dios es un Dios de amor, como tú profesas, como tú lo dices, y estás andando en eso, por el camino que Él te ha dicho, Dios sabrá qué va a hacer contigo. Sí. Perfecto. Hombres que estaban dispuestos a sacrificar su vida por sus principios. Pastor. Es importante entender que tenemos una misión, que somos los misioneros modernos de hoy. Y quizá algunos están en algunas situaciones, atrapan alguna situación y que hablan, yo no puedo. Y hoy aprendemos que es posible. Es posible, sí, ser un testimonio de Dios, ser un misionario de Dios. Aunque la cultura, las condiciones sean diferentes de donde vivimos, de donde crecemos, pero es posible, así habla la palabra de Dios, que aprovechemos las oportunidades, aprovechemos la oportunidad que Dios da para poder llevar ese evangelio a otras personas. Queridos, es muy importante que aprovechemos la oportunidad que Dios da. Dios no está solamente preocupado con las personas que van a escuchar, está preocupado con usted también. Por eso, dio esta misión a usted y a mí, porque Él sabe que yo necesito, Él sabe que usted necesita también. Necesitamos crecer y tener más comunión con Dios. Y la única manera quizá sea a través de ese testimonio, siendo un misionero para Dios. Dios te bendiga y que tú seas una bendición donde quiera que tú estés. Queridos amigos y hermanos, hemos estudiado a personajes valiosos descritos en la palabra de Dios. Grandes personajes que estaban dispuestos a dar su vida por seguir sus principios y ser fieles a Dios. Ahora tenemos una oportunidad y la oportunidad está abierta para ti. Enseguida vamos a escuchar un mensaje musical inspirador y es la oportunidad para que tú puedas reflexionar y aceptar ese llamado que Dios está haciendo a tu corazón en este momento. Acompáñanos, por favor, a disfrutar de esta parte muy especial en nuestro programa. El universo silente aguardaba el momento de oír de nuevo la voz de aquel que lo creara, Jesucristo Salvador. Resucitado ya estaba y esperaba todo ángel que coronasen a su rey. Cristo se prepara para el cielo subir y seguro que Dios su sacrificio aceptará. Pero antes de subir, viene en medio al jardín. Cristo oye el llanto que lo hace parar. Cristo hizo el universo esperar, porque una esperar. Después de esa inspiradora melodía, te invito a que nos acompañes ahora para agradecer a Dios por la guía en el estudio de su palabra el día de hoy. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Claro. Querido Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que das a cada día a mí y a todos que están aquí, todos los jóvenes, Señor, la oportunidad de ser misioneros, la oportunidad de testemunhar de tu persona, que a semejanza de Daniel, Senhor, que podamos ser pessoas de confiança, que podamos testemunhar não somente por palavra, mas pelas obras, pelas acciones. Bendiga cada jovem para que aproveite a oportunidade que tem e que pueda crescer. Em nome de Jesus te lo pedimos. Amém. Amém. Hemos estudiado la lección número 5, los exiliados como misioneros. Gracias por ser parte del Código Abierto. A nuestros amigos aquí también, muchas gracias. Querido pastor, como siempre, un privilegio tenerlo en medio nuestro. Por favor, despídase de los jóvenes y mande un saludo y dígales que tienen que ser firmes. Grande abrazo, jóvenes, y agradezco la oportunidad de participar del Código Abierto. Que Dios te bendiga y que tú aproveites con mucha gana la oportunidad que Dios da, para que outros conozcam e que tu puedas crescer também. Deus te bendiga. Pastor, gracias. Rocío, un privilegio tenerte aquí y ser parte del Código Abierto. Despídete de los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Gracias, amigos, por haber compartido la palabra de Dios. Es un privilegio para mí. Y pues a los jóvenes, señoritas, que están viendo, que están escuchando, solo decirles que así como Daniel se propuso en su corazón, tú igual puedes proponerte. Y puedes seguir fiel y servirle a Dios con todo tu corazón. Gracias, Rocío. Mi amigo John, despídete de todos nuestros amigos también. Bueno, yo quisiera agradecer aquí al programa una vez más. Muchas gracias, ¿verdad? Y decirles, ¿no?, que manténganse de pie. Manténganse de pie, jóvenes. Yo no digo que estoy seguro, pero al menos me imagino que cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban de pie frente al altar, tal vez ellos sabían qué es lo que iba a venir más adelante. Sabían tal vez que iban a morir y tal vez ellos sintieron ese miedo en su corazón. Y miedo a morir siempre lo vas a tener. ¿Sabes por qué, Waltico? Waldi, por el hecho de que Dios puso en ti una idea de que vas a vivir por la eternidad. Perfecto. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. El próximo estudio estudiaremos a Esther, también exiliada en un país diferente, prisionera, pero testificando de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y ha sido un placer tenerte como parte de nuestro programa. Nos encontramos en el próximo. Chao.